contigo. Yo quiero estar contigo y decirte que ya no puedo vivir sin ti. Contigo quiero ganar contigo y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti. Contigo yo quiero estar contigo y decirte que ya no puedo vivir sin ti. Contigo yo quiero estar contigo y decirte que ya no puedo vivir sin ti. Solo quiero vivir contigo, solo quiero bailar contigo, solo quiero estar contigo, quiero ser lo que nunca he sido. Solo voy a soñar contigo, solo voy a cantar contigo, voy a hacer todo contigo, ya ves, sé lo que me digo. Siento cuando estás y tú me das tu voz con esa fuerza, quiero oírte más, tu voz gritar. Contigo esta canción que solamente habla de ti, de mí. Contigo yo soy todo contigo, me haces falta, ya no puedo vivir sin ti. Contigo quiero estar contigo y decirte que ya no puedo vivir sin ti. Oh, oh, oh, oh, oh. Solo quiero vivir contigo, solo quiero bailar contigo, solo quiero estar contigo, quiero ser lo que nunca he sido. Solo voy a soñar.